Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar y para arrancar, ¿cuáles son las irregularidades que vienen señalando respecto a la actuación del juez en este caso? Bueno, en primer lugar quería resaltar que presentaste re bien la situación en la que está la causa, porque muchos han establecido como que nosotros estamos pidiendo la reapertura de la causa. Varios me han llamado preguntándome por qué pedimos ahora la reapertura, y cuestión que nos sorprende porque, como bien claramente lo dijiste, nosotros ahora lo que hicimos fue hacer una presentación ante el sistema interamericano, pero en realidad la reapertura de la causa, o sea, nos opusimos al cierre de la causa a los 3 días que el juez dictó la resolución el 29 de noviembre del 18, a los 3 días, porque tenemos plazos perentorios que son de 3, 5 o a lo máximo 10 días, y entonces uno sí o sí tiene que presentar en ese momento los recursos. Uh-huh. A diferencia de los jueces, que se toman el tiempo que quieren y especulan políticamente con sus resoluciones. Así que bueno, nosotros ante el sistema interamericano, hace 6 meses que la Cámara de Comodoro tendría que haber resuelto el estado de si mantiene o no el archivo de la causa, nosotros presentamos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos un informe, una petición, denunciando todas las irregularidades que existieron desde el 1 de agosto del año 2017 hasta la fecha. Que eso a la fecha es la absoluta impunidad. Uh-huh. Pero bueno, entre las cosas, entre los hechos y las pruebas que están en el expediente que hemos denunciado, se encuentra en primer lugar los 3 escuadrones que estaban el 1 de agosto en la ruta 40, en el kilómetro 1848, existían 3 escuadrones y estaban requiriendo 3 escuadrones más. Había casi 6 comandantes de gendarmería apostados en la ruta 40, obviamente un despropósito si enfrente supuestamente tenían a entre 8 y 10 personas con piedras como el gran armamento. Sobredimensionado, podemos decir. Excesivamente, y esto demuestra, el solo relato de la situación ya se demuestra que acá estaba pasando otra cosa. Uh-huh. Que el objetivo era otro, y que justamente eso es lo que nosotros estamos denunciando, que nos investigó. ¿Y por qué nos investigó? Porque las mismas personas que estaban encargadas de investigar fueron las que crearon esa situación. Esto es el Ministerio de Seguridad y los jueces federales, en especial el juez federal Otranto, y el Ministerio Público Fiscal en cabeza de la fiscal subrogante Ávila. Entonces, estas personas, estos organismos, estas instituciones del Estado, fueron los que crearon las condiciones para que pasara el hecho que es la represión contra la comunidad Pulov de Cuyamen y la desaparición de Santiago. Luego, también hemos denunciado que desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre, que aparece el cuerpo de Santiago, el gobierno deliberadamente utilizó el caso de Santiago con proyecciones políticas. Uh-huh. Y que nosotros estamos advirtiendo ahora que esta demora de la Cámara de Comodoro Rivadavia de dictar la resolución de si mantiene o no el archivo de la causa, también están especulando electoralmente. Ya no es una cuestión política, sino directamente electoral, como todos los hechos que pasaron en la causa de Santiago. Y claramente no somos nosotros, como se nos ha acusado, no es la familia, de ninguna manera, quien ha pretendido utilizar mediáticamente el caso de Santiago, sino por el contrario, el poder, el Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Judicial con estas resoluciones. Porque ustedes advierten que ya dentro de una semana son las PASO, después ya vienen las otras elecciones, y claramente la Cámara está especulando de ver en qué momento va a alargar su sentencia. Y cualquier resolución que sea, ya sea mantener el archivo o desarchivar la causa, claramente va a tener un impacto mediático, claro. Y esto van a decir que es un impacto que nosotros estamos utilizando la causa de Santiago. Por eso también aclaraba que no es que nosotros estamos pidiendo ahora la reapertura, que parece que también nosotros venimos en un momento oportunista, uh-huh, de pedir la reapertura. La reapertura la pedimos a los 3 días. Se hizo en tiempo y forma. La apertura es como una especie de apelación a la decisión que se tomó. Sí, es una apelación. Es una apelación, concretamente. Es una correctamente vos lo decís, es una apelación. La apelación es a los 3 días hábiles de dictada la resolución. Se dictó un jueves 29 de noviembre, el martes 4 de diciembre, uh-huh, estábamos presentando la apelación en Rawson contra esa resolución. El tiempo no lo ponemos nosotros, lo pone el Poder Judicial, y por eso advierto de esta situación, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros ahora venimos y decimos, sino que eso ya está. E incluso nosotros la presentación que hicimos ante el sistema interamericano también lo hicimos no en tiempo que ahora se conoce, pero no es que nosotros lo hicimos con un objetivo electoral, uh-huh, ni con expectativas de ningún gobierno, diríamos, ¿no? Porque nosotros vamos a exigir que se inicie una investigación por la desaparición y muerte de Santiago, el gobierno que sea, uh-huh, y eso también queremos que quede claro. Verónica, ¿cuáles son los plazos que tiene la Comisión Interamericana para rever este pedido? Bueno, también los plazos del sistema interamericano también son son amplios. Imagínense, ellos tienen recurren al sistema todos los países del sistema americano, uh-huh, pero nosotros lo que estamos denunciando, le estamos requiriendo a la comisión, es que ellos entiendan este caso, porque el caso de Santiago es un quiebre en la manera en que estos gobiernos actualmente se están manejando, en la época de las redes sociales, de las de las mentiras, de las noticias falsas y de la utilización del poder político, de los medios de comunicación y del poder judicial. Toda esta olla, uh-huh, de presión generó el quiebre con el caso de Santiago, y por eso es tan relevante, porque nos está mostrando cómo el impacto de una política de los medios de comunicación, del Poder Judicial, impacta en un hecho tan relevante, tan grave, como el más grave de una democracia, que es una desaparición forzada. Y cómo luego, a raíz de la impunidad del caso, siguieron otros casos, porque Santiago es el quiebre, uh-huh, y tenemos el caso de Nahuel y todas las doctrinas que este gobierno está implementando, ¿no?, de violencia y de represión. Solamente esa íntima relación entre poder ejecutivo y el poder judicial en este caso, o algunos integrantes del poder judicial, ¿hace que resistan tantas irregularidades en una causa como la de Santiago Maldonado? Claro, la desaparición forzada, que solamente la puede cometer el Estado, es un delito, es un crimen que lo comete el Estado, y se mantiene. La impunidad es gracias al Estado. Entonces, y el Estado está representado por los 3 poderes, uh-huh, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y cada uno de ellos, de los 3 poderes, deben actuar de manera coordinada para que se mantenga la impunidad de los casos de desaparición forzada, y que es el caso de Santiago, claramente. Uh-huh. Verónica, se viene el 1 de agosto, la familia, te lo pregunto porque sé que obviamente tenés relación allí bastante cercana con la familia, está esperando esa jornada, ¿va a haber algún acto que se va a hacer público en este caso, o se va a buscar otro perfil para poner en primer plano también lo que viene sucediendo? Bueno, el jueves 1 de agosto, como todos los jueves, vamos a estar con las madres, acompañando a las madres en su ronda, uh-huh, a las 3:30 de la tarde, y luego a las 17:30 convocamos a recordar y exigir justicia por Santiago. Así que el jueves 1 vamos a estar en la Plaza de Mayo. Si tenés que elegir 1, 2, 3 palabras que identifiquen este proceso de búsqueda de justicia de estos 2 años. Crueldad. Ha sido muy cruel con Santiago, con la familia, con Sergio, con Andrea, que son los que están poniendo el cuerpo en esta situación, en esta impunidad. Mucha crueldad por parte no solamente del gobierno, de la gente que se ampara en la oscuridad de las redes sociales, hasta algunas organizaciones que creen que hay una manera de llevar adelante una exigencia, una lucha. Crueldad. Primero diría crueldad que también trae mucho dolor para la familia. Después, uh-huh. Sí. No, completá, no. Claro. No, y después mucho dolor. Hoy Santiago cumpliría 30 años. Uh-huh. Y hace un rato, a la mañana más temprano, hablé con Estela, que está muy, muy triste, porque, bueno, Santiago tenía una relación muy especial, muy única, con su madre y con su abuela, y hace un par de semanas falleció la abuela de Santiago, y entonces, bueno, Estela me decía que la abuela se había ido esperando encontrarse con Santiago y poder conocer uh-huh. qué le había pasado a Santiago. Así que estaba muy triste, así que bueno, también son días y momentos de mucha tristeza, de mucha impotencia ante tanta impunidad que solamente se puede resistir en la calle, escribiendo, estudiando y exigiendo y no callándonos para que esto no quede en la impunidad. Verónica, te agradecemos el contacto con Aijuna, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.